no, te doy la espalda y digo no, aunque me mueras. La llave de tu amor. Porque me duelen muy adentro tus mentiras. Montecristo. No.